Así es, señoras y señores. Sin miedo y sin pausa. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Esta es otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Que hoy, por supuesto, abre con una nota de rigor. Es decir, ¿cómo hacer para no abrir un programa como el de hoy sin el tema nuevo de Iron Maiden? Que yo me imagino que ya debe estar desparramado por toda la internet y que ya algunos lo deben haber escuchado 300 veces. Pero no podemos no ponerlo, porque además toda la expectativa toda para The Final Frontier. Apenas en el día de ayer develaron los Iron Maiden en su sitio web el próximo disco y la lista de temas y las fechas de la gira, las inmediatas por lo menos. No podíamos ser menos que pasar El Dorado, la nueva canción que pusieron a disposición del mundo entero, del ancho mundo de internet, los Maiden, la doncella, y por eso mismo ahora lo escuchamos, como dije ya, sin miedo y sin pausa. Esto es El Dorado, seguramente basado en la vieja leyenda que trajo a muchos europeos al continente americano buscando la ciudad de oro, pero por lo que vimos en la letra, está tomada más desde el lado del embaucador, del engañador, que de la aventura misma. Sea como sea, tenemos otro disco de Iron Maiden en puerta para agosto y un tema que podemos disfrutar ya. Así se empieza un programa, señoras y señores. El Dorado, Iron Maiden, nada más que decir. Just like you know someone. Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Más info www.4g-producciones.com.ar. La Cuna Coil en Argentina. Señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestro invitado es el señor Gadi Pampillón. ¿Cómo va eso, maestro? Muy bien, maestro. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo muy bien? Contento. Sí, muy bien, muy contento. Muy bueno, bien. Me lo encontré en el tributo a Papo, en el cumpleaños de Papo, vamos a decir, porque lo de tributo queda mal, realmente. Sí, cumpleaños. Sí, cumpleaños claro. Está bien, porque sí. Es verdad que cuando los muertos mueren, cambian la fecha de cumpleaños, cambian la del nacimiento por la de la muerte, pero en este caso está bien recordar el cumpleaños, que es algo de vida y que... tradicionalmente lo hacemos, y que fue un gusto además encontrarse con toda la gente arriba y abajo del escenario. Sí, estaban todos. Sí, sí, todos. Todos. Era la creme de la creme, sí, en un estado, pero realmente eufórico. Muy bueno estuvo. La verdad, yo me encontré con un montón de amigos que hacía mucho que no veía. Que sé yo, Juanse, por ejemplo, hacía muchísimo que no lo veía. Había otros coladitos, como siempre, también. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Mucho cholulo, como debe ser. Para ser medio venenoso hablando. pero bueno, la verdad que fue una tarde de rock and roll a pleno. Yo, la verdad, la pasé bárbaro. Claro, vos tocaste ese día también. Sí, toqué además con una banda lujosa, con Rinaldo Raffanelli. Uh-huh. Primero las damas. Cristina Dal. Ajá. Rinaldo Raffanelli. Blanca Amaya. Y el Tano Marcielo. Claro, no podés perder con un equipo así. No, sin duda que no. Totalmente. Muy bueno. Emiliano Jorge también está por aquí, el caballero que tiene un sello discográfico, pero me vas a contar específicamente cómo estás trabajando con eso y todo. Dale. ¿Sí? Dale, ¿te parece bien? Dale. Bueno, vamos a arrancar con un tema, porque yo digo Gaby Pampilloni, como esto sale en España, no todo el mundo por ahí entiende de qué estoy hablando. Así que vamos a abrir con un tema de La Torre, si te parece. A ver, ¿sí? Espero que esté yo ahí. Si es Contra el Paredón, ¿estabas? Sí, señor. Soy este compositor de ese tema. Pero mirá vos, con mayor razón todavía. Vamos con La Torre, Contra el Paredón. Y Gaby Pampillón, que además es famoso no solamente por el músico que es, sino también por el pelo. Ahora después te cuento. Como una Argentina. 28 de septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beat Riot, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metalmanía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompey Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeymusic.com. Los estudios de La Nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Bueno, qué momento, amigo, contra el paredón, y esto era La Torre, con una carrera muy particular, la tuya. Y lo del pelo lo digo por algo concreto. A ver, vos en algún momento tocaste como soporte de Sumo. Me acuerdo que había soporte, sido una cosa... Soporte no, pero toqué... En el mismo festival. Toqué en un festival en donde cerraba Sumo, sí. Y La Torre tocaba antes que Sumo. Claro, sí. Totalmente. Y... eso fue en el Chateau... Ah, ya sé lo que queda, que te referís. Ah, hay que verlo. Eso fue en el Chateau 89, 88. Sí, estaba, era plena época de que Sumo era la gran estrella. ¿Cuándo falleció momento? Luca? No, en el 90 creo que fue... No, no me acuerdo exactamente. Creo 80, pero... No, pero creo que ¿sí? Sí, por ahí, 89, por ahí, no, 89, 90, por ahí sí. Bueno. Una de las últimas actuaciones. Era la época, sí, porque al poco tiempo falleció. Yo tenía muchas ganas de ver a Sumo, porque era el momento clave de Sumo, y bueno, toda la gente hablaba de Sumo, que Sumo en vivo, que era una planadora. Bueno, entonces como después, me acuerdo que... no había pausa entre banda y banda, porque había un escenario giratorio que se armaba de ambos lados, uh-huh. Y a la hora de cambiar el espacio del artista, se giraba y ya estaba armado del otro lado el set o el backline de la banda que venía. Así que uh-huh. Casi eran simultáneos, show contra show. Entonces yo me bajé corriendo y me fui a un palco de periodistas que estaba abajo. Estaba Carlos Polimeni, y recuerdo que fue que me hizo un lugar ahí para sentarme con ellos y ver el show. Entonces empezó a sonar un grave, me acuerdo, muy emocionante, porque la gente estaba muy excitada por Sumo. Y salió Luca con una peluca. Eso no me acuerdo. Iluminado con un seguidor, ¿no? Entonces dice, buena noche, yo soy el guitarrista de La Torre y voy a cantar yo porque el pelado está muy enfermo, no pudo venir. Así, viste, con ese idioma que usaba él, medio gringo, medio. Y yo me quería matar. Yo ni me lo esperaba, pero imagínate, yo, viste, la verdad. Bueno, después terminó el show, vi el show entero de Sumo y volví al camarín. Yo estaba con la ropa de show todavía, uh-huh. Porque me bajé a verlos a ellos. Mientras me estaba cambiando de camarín, me golpearon la puerta. ¿Y quién era? Luca. Uh-huh. Entonces abro la puerta y lo veo al tipo y me dice, ¿te enojaste? ¿Te enojaste, boludo? Una cosa así me dijo, ¿viste? Uh-huh. Y digo, no, loco, ¿cómo voy a enojar? Al contrario, recagué de risa, le digo, ¿viste? Y bueno, pasaba, y estuvimos ahí conversamos, creo que tomamos un vinito que estaba tomando yo. Y nunca más lo vi después. Al poco tiempo falleció. Ah, pero como, a veces me lo llevo. Como anécdota. Perdónenme, muchachos, me lo llevo. No. Bueno, es que Gaby también en una época era una propaganda de shampoo ambulante, ¿viste? El pelo lo veías, aparte en La Torre. La Torre fue una banda muy particular en el sentido de que no todo el mundo terminaba de tomarle la frecuencia de onda. Es por porque... nosotros tampoco. No, seguramente. Además, vos entraste ya cuando la banda estaba funcionando estable. Y todo, y después te tocaron años turbulentos de la banda. Sí, realmente. Te tocó también la crónica de una muerte anunciada. Porque la banda venía como anunciando que se terminaba. Sí. O sea, desde tu lado, ¿cómo lo sentiste eso? Bueno, como decís vos, muy bien. Yo ingresé ya a La Torre sabiendo que era un proyecto solista. Uh-huh. O sea, La Torre era una banda que tenía dueños y en donde yo entraba a trabajar. O sea, yo venía de tocar en Alacrán, estaba tocando con Alacrán. Alacrán apenas asomaba tímidamente del under. Y bueno, la propuesta ante mí era jugar en primera o seguir peleándola de aquel lado, under, ¿no? Hoy por hoy, no sé si no me equivoqué, pienso para mí. O sea, cambié la carrera rápida, donde se me prometían viajes a Europa, grabaciones de discos y muchísimos festivales muy importantes, como por ejemplo este. Yo debuté en La Falda 86. Y yo venía de tocar en el pub de la esquina y me bajé en La Falda y dije, ¿y esto? ¿Entendés? Claro. Con una guitarrita, yo no tenía ni Marshall, tuve que vender la moto para comprarme un Marshall. Claro. Entonces... La época cuando te decían camarines, vos decías, el baño del fondo. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, opté por eso, un poco sacrificando ese logro personal de uno de raíz, ¿no? Uh-huh. Que hoy por hoy lo veo reflejado en Walter Giardino, lo veo reflejado, incluso en Mario Ian. Mario Ian es una persona que le va muy bien con la música y está muy, muy, muy al tanto de todo, digamos. O sea, son gente que no ha renunciado. Yo no creo haber renunciado a mi principio tampoco, ¿no? Porque yo ingresé a La Torre, era una banda además muy difícil de adaptarse, porque era una banda que quería ser rockera, pero no podía hacerlo porque se autocensuraba como una guitarra rockera que baja el volumen de las guitarras, no puede ser nunca rockera. Claro. Bueno, era la crítica también de gran parte del público. Claro. Tanto del público que estaba con La Torre, del público que no le interesaba directamente, porque eran épocas en que todo se venía endureciendo, se me hablaba mucho de B8, se hablaba mucho de todo eso, y en aquel momento La Torre era... Pero sí me acuerdo que cuando te incorporaron a vos, fue como un guiño muy particular, porque la gente dice, mira, va a tocar Gaddy, eso quiere decir que va a haber más rock. Creo que de hecho fue un poco así. Si bien me parece que la obra más dura de La Torre fue con El Negro, aquella época de España donde el heavy metal se puso de onda y de moda y era como fácil enfrascar un producto de ese calibre, entonces mucho más grabado en Europa. Pero me parece que yo tuve que afrontar una época un poco más jodida, la de enlazar el rock and roll. Hay una especie de enlace de rock and roll con el pop en ese híbrido que era La Torre para mí, ¿no? Sí. En donde yo disfrutaba mucho de mi trabajo, porque mi trabajo nunca dejó de ser rockero. Uh-huh. O sea, las guitarras rockeras eran pura y exclusivamente mi trabajo. Y bueno, y si hoy La Torre se lo rotula como un grupo rockero, me siento muy responsable de esa parte. Entonces, no reniego del pasado, al contrario, con ellos aprendí el oficio. Viajé por el mundo, tuve la suerte de girar en Rusia y tocar muchísimo. Bueno, aquellos shows fueron algo increíble, o sea, solamente tenemos el testimonio de ustedes cuando lo contaron, pero fue algo tremendo. Mirá, para los que lo quieran ver, hay un video de Manuel Wirtz en YouTube, que se llama Un argentino en Rusia, Extended, que muestra un tema de Manuel Wirtz, pero está con tomas, incluso salimos nosotros en muchas de las tomas. Hay una toma de un estadio ruso donde tocábamos muchas noches. Lo ves y te morís, ¿entendés? O sea, es gigante, entraban 25.000 personas, ¿entendés? Claro. Tocábamos con un tipo que lo llenaba. ¿Entendés? Íbamos a un país en donde la gente no compraba la entrada, compraba el abono del lugar. O sea que vos sabés que está lleno siempre. Es más, capaz que hasta reconoces a las mismas personas todas las noches delante tuyo. Y estoy hablando de 26 shows en 28 días. Una barbaridad. ¿Eh? No, no fuimos a hacer 3 shows, no. Claro. Fuimos a hacer 26 shows en 28 días. Entonces, bueno... eso significaba La Torre profesionalmente, además, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo ingresé a La Torre medio como sabiendo ya y previniendo, como bien dijiste vos, un final. Todos lo preveíamos, todos preveíamos la carrera solista de Patricia. De hecho, bajábamos muchas veces en lugares a tocar y ya el grupo no era La Torre, era Patricia Sosa y La Torre. Uh-huh. Bueno, además del lado de los ejecutivos, de la compañía y todo, apoyaban el tirón para... Claro. Por supuesto. Bueno, de ese modo cada vez estábamos más alejados de la composición y por lo tanto de la difusión de nuestros temas. Digamos, yo no tengo solo una composición en La Torre, que fue esta que, uh-huh, que acabamos de escuchar. Por eso te digo, a título de venganza personal, pasé a un tema de La Torre donde yo soy el compositor. Porque te digo más... me pasó en una ocasión que fuimos a tocar a Córdoba, un programa importantísimo, uh-huh, un programa importantísimo. Y el productor del programa nos pidió por favor que tocáramos este tema. Uh-huh. Porque este tema estaba primero en todos los charts y bueno, la gente estaba muy copada y lo pedían y qué sé yo. Entonces Patricia dijo, no, de ninguna manera, nosotros traemos una pauta promocional, bueno, una cosa que me parecía defendible dentro de todo, uh-huh, pero a mí me dio un poquito ese resquemo, digo, la pucha, junto con que mi tema está bien, digo, ¿por qué no lo puede pagar? Bueno, de hecho, los tipos dijeron, bueno, está bien, y cuando vino el tema, que era en vivo el programa, uh-huh, lo largaron igual, pusieron el tema mío igual. Está bien. Y se armó un quilombo tremendo, que no te puedo explicar, pero bueno... eso te decía, o sea, lo difícil también del músico es tratar de subsistir sin incorporarse a las sociedades lucrativas de la música, digamos, ¿no? O sea, si vos sos solamente un músico, dependés únicamente de los shows, ya no podés ir a cobrar a Sadaico a pedir ningún adelanto. Claro. Entonces, si a Patricia quedó embarazada a 9 meses, imagínate los 9 meses que pasamos nosotros sin tocar. No, claro, lo parieron, bueno. el periodo ese, lógico. Pero de claro. todas maneras, yo guardo con ellos una excelente relación. Tengo todo el derecho de hoy criticar la parte que me corresponda. Y los quiero mucho y les agradezco infinitamente lo que me enseñaron y a lo que me llevaron. En el próximo bloque vamos a recorrer Abuelo de Pájaro, tu carrera, que es bien extensa y bien jugosa, pero te voy a hacer un comentario que viste que ahora se reúne Alacrán para un sí. show así de reencuentro, más te avisaron, vas a estar. Sí, sí. Buenísimo. Sí. ¿Cómo ves el desde el recuerdo ese encuentro? ¿Te hubiera gustado estar? ¿No te hubiera gustado estar? Sí, cómo no, a mí me gusta ¿sí? estar siempre. Por supuesto, Alacrán es una parte importantísima de mi vida. ¿Pero vas a estar? Voy a estar. Acá yo estaba tironeando. Voy a estar. Mira la pregunta, ¿vas a estar? Estoy un poco dolido por una situación que ahora te voy a explicar. Pero bueno, más allá de todo, Alacrán quizás se hayan un poco resentido conmigo por aquella vez que los dejé por el camino fácil. Está bien. Pero bueno... Algo de lo que decís vos no es tampoco tan fácil. Vos fíjate que en esa época... Todas las bandas no iban al exterior. No es como ahora que tenías una apertura. No, claro. Creo que, no sé si Rata Blanca era una de las que había ido también junto con La Torre. No, Rata Blanca no existía. En todavía no. Bueno, vos fíjate que era una de las, creo, únicas. Entonces, no, estamos hablando de una, para muchos chicos que por ahí nos escuchan ahora, estamos hablando de una suerte de prehistoria, ¿viste? Pero de una prehistoria valiosísima. No, historia, no, yo entendí. No, quiso decir historia. Te lo digo. No. Pará. Quiso decir historia, escuchaste mal. Cali por ahí no lo sabe, che. Pero a mí cada que me tildan de dinosaurio. Yo lo digo orgullosamente. O sea, yo hago temblar la tierra cuando camino. No soy cualquier cosa. O sea, soy viejo, pero la veteranía es un grado en este caso. Y acá sí, estamos hablando también. O sea, ¿vos qué cambiás? ¿El estar tocando ahora por haber tocado con todos los tipos con los que tocaste? Que son... te puedo nombrar que Charly García hasta quién, hasta el Negro Medina, hasta, bueno, ahora después lados. lo vamos a comentar, tranquilo, porque me gustaría. Tuve el placer, un poco también por haber asistido a esa convocatoria de la Torre, me llevó a conocer y a hacer cosas inolvidables que, bueno, de repente con Alacrán hasta por ahí me hubiera separado, no sé qué hubiera sido si hubiera seguido. Pero quiero decir con esto que Alacrán está en un pedazo de mi corazón, primero porque además el nombre lo puse yo. Y sin embargo no lo tengo patentado, por ejemplo. Igual lo tengo en el corazón. Con Mario... Tiene todo el sabor a Valentina Alsina, sí, todavía, sí. Claro. Con Mario nos criamos juntos, estuvimos mucho tiempo tocando juntos, pero aprendimos muchísimas, te diría que casi todos juntos, mirá lo que te digo. Yo lo admiro mucho y lo quiero mucho, creo que es el mejor. Y estoy muy contento de que se me haya convocado. Sí, estoy un poco dolorido porque Julie no va a formar parte. Y Julie es una persona que yo en aquel momento era muy importante en la banda. O sea, la dupla Julie Gaddi de un lado y Mario del otro lado hacían a Alacrán una cosa nueva. No se ve, no, viste, tenés que ver, Alacrán en aquella época era una banda. Una banda especial. Muy especial. Sí, sí. Muy informal y muy ¿cómo se dice? Muy primitiva. Sí, porque la era algo, era primitiva. Haciendo algo que nadie hacía en ese momento. Sí, inclusive agarrabas un pintalabios que en ese momento era riesgoso. Ponías en peligro la vida. Te batías los pelos, ponías en peligro la vida en aquella época. No. Por eso yo estoy muy orgulloso de participar en un par de temas en esta reunión de Alacrán. De hecho, Juli está reemplazado por Hernán Cotelo, que era compañero mío en Gasolina. Y somos grandes amigos. Así que... Juli está muy metido con el tema del country actualmente. Sí, está muy comprometido con eso. Pero lo extrañamos. ¿Se podrías darte una vuelta, Juli? No hay forma de convencerlo. Ya intenté. Pero estoy muy contento de participar de esa... Tal vez un secuestro, ¿viste? Los secuestros express que hay. Lo agarrás, le pones una bolsa en la cabeza, lo haces aparecer en el show. Me parece que claro, ni así. No. ¿Vas a tocar Enciéndelo, el solo? Calculo que sí. ¿Sí? No sé dónde voy a sacar una guitarra con Flavio Ross, voy a tener que pedir una. Bueno. Porque ahora toco con Telecaster y Stratocaster. Claro, el cambio va a ser mortal. Pero igual lo vamos a escuchar mientras preparamos el bloque siguiente. Este fue el único tema que llegaste a grabar, entonces para... Sí. Claro. Sí, pero yo grabé Alguien Nos Divide. La primera versión en el demo, que fue con la que después Alacrán ingresó a grabar el disco. Y grabé No Disparen, que era un tema que creo que está grabado también en la discografía de Alacrán. Por lo menos me acuerdo que Mario lo había No Disparen reciclado. Contra el Rock. Eso es, sí. Ahí sí. Bueno, pero por el momento Enciéndelo, el tema donde Gaddi hace el solo, que bueno, todos recordamos cada vez que decimos Alacrán, sí, claro, pero él había participado, había grabado en algún, era en este justamente. Sí. Vamos. Buenos Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina. 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Así es, señoras y señores, escuchamos La Torre, escuchamos Alacrán y ahora vamos a hacer un panorama un poquito a vuelo de pájaro. Pero primero Emiliano nos va a contar un poquito acerca de su sello, ¿no? Porque tenés un sello, sí, un sello independiente, sí, curioso, sí. Además, porque se dedica a compilados. Va, explícalo vos porque por ahí yo tengo estoy compilados y bueno, una banda también nacional, estamos viendo para sacar, bueno. De dentro del sello, bueno, en el primer compilado también estuvo Gadi, sí, Guitarras en Llamas se llama, uh-huh. Justamente. Y bueno, se dedica, digamos, a reunir, son varios artistas nacionales, hay varios que están internacionales también. Y en este momento estaba sacando uno virtual justamente para descargar gratis. Uh-huh. A principio de año había sacado uno, también virtual, Here Skin Him Sentí. Sí, que de ahí pasamos un tema, sí. que justamente el tema de Gadi habíamos también, pasado, sí, sí, claro, sí, sí. está bien. Y ahora uno nuevo, bueno, nuevamente se va a llamar Caro, Keila se llama. Totalmente. Y ahora uno nuevo se va a llamar Maybe Rock, ajá. O tal vez, o quizás Rock, con pregunta. El nombre es medio extraño. Esos nombres. Vos tenés unos nombres muy raros para poner. Bueno. El Here Scream Sentí, pero mira. Te quedó, pero bueno. Sí, sí, so, sí. Y bueno, y en esta oportunidad está Julie Ruth, justamente también. Ajá. Que estábamos hablando. A ver, lo tengo por acá. Está Ferdi Dornberg, que era de Raf Silk. Sí. Ariel Belont, que sí. Ya había participado anteriormente, sí, sí, también. Sí. Crash. Crash, que bueno, es una banda nacional que es muy buena, es un estilo hard rock, uh-huh. Tipo mezcla entre Rata Blanca y Bon Jovi. Ajá, ¿no les hicieron problema por el nombre? Había una bebida. Sí, bueno, lo que pasa es que se llama de otra manera, con puntitos. La típica, bien. Todd Howard, sí. Tenemos a Spiritual Sin, Ya Lo Viví, Jack Mittleman. Sí, Jack Mittleman también participó en el anterior, que son artistas muy interesantes que a lo mejor no son conocidos de este lado del mundo y que allá, uh-huh. Bueno, Jack Mittleman es sueco y allá... Es un tipo bastante reconocido. Te estaba comentando que antes había participado a fin de año, a principios de este, en el homenaje que se había hecho a George Harrison, que sí. Tocó con Alan White, con Ringo Starr. Un muchacho, uh-huh. Bastante interesante, digamos, su carrera que tiene. Está bien. ¿Tenés un lugar de descarga concreto o no? No, lo voy a poner, en realidad sí, de mi blog, ahí el link de descarga, y después, bueno, se van haciendo, digamos, eco de diferentes artistas también de los que van... Porque la idea es hacer tipo una telaraña red de descarga, tanto acá como en otros países, como para que, bueno, el que descarga el disco acá conoce artistas de afuera, y el que descarga afuera conoce artistas de acá y de otros países... Y la idea un poco es esa, irse conociendo, digamos... Lo raro es el híbrido, eso, ese es el punto, ¿verdad? Claro, o sea, el tema de que tengas, inclusive, canciones en castellano y canciones en inglés. Sí, sí, todavía japonesas no. Todavía no. No. Ya viene en camino, pero viene en camino. Por ahí, sí. No, un casero y bueno. Pero el blog que pueden descargar, bueno, mi nombre es emilianojorge.blogspot.com. Bueno, ahí ven novedades, tienen novedades, y bueno, y ahí es donde va a estar el link de descarga también de este compilado y está del anterior. Está bien. Y ahí mismo tenés la oportunidad de alguno de los temas de que está haciendo Gadi ahora, ¿verdad? Es la idea. Claro, bueno, de los que están en este disco que está presentando también él acá. Ajá. Con Ventillo, que ahora vamos a ir, ahora nos vamos a meter en el tema. Vamos rápidamente con lo que habíamos dicho del vuelo de pájaro. Hablamos de Alacrán. Que fue algo así como el comienzo, digamos, de la presentación en sociedad. El comienzo fue en realidad una banda que se llamaba La Gente. Ajá. Que tocábamos en Avellaneda, en el mítico Salón del Oeste. Sí. Era un lugar donde tocaba. Antes que nada, ¿vos también sos independiente como Mario? No, ni, bueno. Jamás. ¿Y de qué lado andás? Ah, es verdad. Compartimos club con Gadi, ¿no? Está bien. Soy re gallina. Bueno. Todo bien. No, yo quería asegurarme. Bueno, en el Salón del Oeste tocaba. Sí. Punto Rojo. Ajá, la banda de Walter. La banda de Walter Jardino, cuando cantaba además. Sí. Y tocaba Half con la banda Marrón. Ajá. con el Negro Tony en bajo, el hermano de Carlito García López, Juan Rodríguez, y después también tocaba Beto Topini. Uh-huh. Ahí yo tenía una banda que se llamaba La Gente, y yo te diría que fue ese más bien el comienzo, que tocábamos blues. Uh-huh. Bueno, después vino toda la onda de heavy metal. Yo, por supuesto, me encantaba Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Y en ese momento llegó a mis manos, si quieres sangre la conseguiste, y eso determinó claro. por destruir mi cabeza. Sí. Más y sí ha hecho mucho sí. por la humanidad. Sumado a Van Halen 1, de aquel momento, me sumé a las huestes. Claro. De la mano de Riff, de la mano de Papo, siempre. Uh-huh. Bueno, ahí surgió Alacrán en un primer comienzo, que con otros integrantes. Entre ellos Claudio Canabo de la Mississippi Blues Band. Sí. El Bebe Peña en batería, que fue baterista de Bitiken. Sí, que luego estuvo en Gasolina con vos. Después estuvo en Gasolina, sí. Bueno, ahora está en Francia. Ajá. Bueno, después de ahí, bueno, Alacrán en su segunda formación, que fue con Mario, Ricky, Medina, que era venían de Hellion. Sí. Que era una banda heavy metal que tenía Mario Young, y como no tenían bajista, ahí se había sumado con ellos Julie Ruth. Uh-huh. Se separaron del baterista, quedaron Julie y Mario, y yo puse el baterista mío, y yo me puse, o sea, se armó la pizza perfecta, digamos, claro. ¿no? Para combinar bajista, cantante, dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos el nombre Hellion, que ya hay un disco, pero no, pero está registrado? No, bueno, ¿qué le ponemos? Alacrán. Quedó Alacrán. Pasé a La Torre al poco tiempo, te diría que a los 2 años o una cosa así. Casi por casualidad, ¿no? ¿Fue? Sí, fui a golpear la puerta para pedir una cosa y justo estaban probando guitarrista. Ajá. No habían empezado a probar a ninguno todavía. Creo que te vieron con el pelo y dijiste, bueno, vos seguramente venís a la audición. Fue esa onda, claro. No, creo que yo fui el gestor de la audición. Ajá. medio que los... Sí, la verdad que yo era un pendejo hermoso. El famoso anda a comerme cigarrillo a la esquina y... No, me dijeron, lo único que falta es que sea guitarrista. Bueno, pero yo ya tocaba bastante bien, Uh-huh. Lo único que me faltaba era el profesionalismo, ¿viste? Saberme moverme profesionalmente. Eso tuve que aprender, me costó muchísimo, cortar cuerdas en televisión, uh-huh. Vender cosas para comprarme equipo. Porque uno se imagina que la música, uno llega, le compran todo, no es así, ¿viste? No. Bueno, así que estuve 5 años en La Torre, uh-huh. Participando de todo evento existente, te diría. Viajando a España, Chile, Uruguay, Rusia, Guatemala, interior todo. Hasta que, bueno, comenzó la carrera parte solista de Patricia, en donde quedamos todos en pelotas. Uh-huh. Se vino la noche... Y salí con Tarsen. No, ahí todavía no se había venido la noche. Con Tarsen tocamos con Michel Peyronel, Vitico, Salvador Domínguez y Dani Peyronel. Fuimos teloneros de Bon Jovi en Vélez. En la época Rock. Del quinteto estás hablando. Eran casi un quinteto en aquel momento. ¿Tarsen? Sí. Y Michel, sí. Vitico, Dani, Salvador y yo. Y vos, claro. Sí, era y, no, y además tocaba Pablo, Duchovnik. Claro, en aquella Pablo época... Duchov, o sea, éramos 6. Sí. Bueno, hicimos unas giras por el interior, muy divertidas. Bueno, ahí conocí a Papo de la mano de Vitico y Michel. Fue cuando vino Papo de Estados Unidos en los 90. Ajá. De ahí empecé a integrar Papo's Blues, el primer Papo's Blues de esa época. De esa época. Sí, fue después de Papo and the Widowmakers. Sí, claro, después. Totalmente. Bueno, me acuerdo que íbamos a tocar por San Isidro, íbamos a tocar por todos lados con el Negro Black, Julie, Botafogo. Siempre, bueno, nunca se ganaba un mango, me acuerdo. Y bueno, yo tenía familia con hijos ya, así que bueno, era o laburar o morir. O morir. Así que bueno, me tuve que poner a laburar. Y bueno, y seguí con la música como pude, con Gasolina, que fue una buena banda que tuve también, pero que uh-huh. no tuvo oportunidad, no tuvo suerte. Si bien fuimos soportes de Scorpions también. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué pensás que no anduvo lo de Gasolina? Porque inclusive el primer disco, digamos, parecía que habría un montón de posibilidades, que con discos posteriores se habrían ido ampliando. No, de hecho se vendió todo también enseguida. Yo creo que, bueno, amén de no tener suerte, creo que los músicos somos o fuimos en alguna manera muchas veces víctimas de los chanchurrios discográficos, de excusar gastos con nuestros demos, y de inventar presupuestos falsos para quedarse con el dinero. Yo creo que algo de esto pasó. No entiendo muy bien cómo una empresa discográfica invierte, como invirtió en gasolina, en una tapa carísima para la época. Si vos ves hoy la tapa de gasolina, sí, decís, la pucha, loco, qué tapa que había, porque estamos hablando de hace 20 años atrás. Claro. El 93, entonces, claro. Entonces, bueno, ¿cómo podía ser que una banda que sale de Póster Central en la Prensario? Salir de Póster Central en la Prensario era como, qué sé yo, salir en la tapa del Cide Clarín, no sé, qué sé yo. Sí, sí, sí, a nivel negocio era la revista. Se apostó. Claro. Nosotros hemos hecho publicidad, promoción en discotecas, como una superbanda. Y de repente se pudrió todo. De repente no se fabricó más el disco. De repente no se nos aceptó el segundo disco, que era tremendo. El segundo disco, en mi Facebook tengo un par de temas de mi disco, de ese disco, de Gasolina, que está grabado en un portaestudio de 8 canales. Ese es el demo que se presentó a Barca Discos para grabar el segundo disco de Gasolina y no fue aceptado. Yo te propongo que a la gente que escucha el programa que entren a mi perfil en Facebook, a la pestaña My Band, y que escuchen Las Guerras de Vox Day por Gasolina. Las Guerras nos persiguen. Hay otro tema, Obediencia de Vida se llama también. ¿Pero eso hay posibilidad de editarlo en algún momento o todavía está trabado? No, eso no existe más. O sea, sí, existe porque está ahí, nada más. Quizás algún día sea parte de la historia de nuestras vidas. ¿Qué sé yo? ¿No pensaste en sacarlo nuevamente o en sacarlo de una buena vez, digamos? ¿Vos sabés lo que me costó a mí editar este disco? Sí, sí, estamos hablando de Conventillo. Estamos hablando de Conventillo. Sí, no, ahora me vas a contar, de hecho. Conventillo, que te aseguro que es el único disco que me dejó feliz en mi vida, o sea, el único disco de que no tengo reproches, de haber arrepentido algún tema, de haberme arrepentido de algo, de haber dejado algo que no me guste. A nivel creativo, artístico, me encanta, me encanta porque fue hecho con mucho amor, con gente muy amorosa, como lo es Fanta, Vidoc, y su hijo, con quienes lo hicimos en un trío de producción, muy mancomunado. Con mucha buena onda, ¿entendés? Y bueno, en donde participan además músicos importantísimos para mí, para mi carrera, ¿no? Como Luis Robinson, qué sé yo, Guille Martins, José Luis Sánchez, Fanta mismo, Pablo mismo. Creo que hemos grabado, a mi juicio, después de la de Piazzolla, la mejor versión de Libertango. Bueno, estoy, ya te digo, muy orgulloso. Lo grabé en el 2001. Me quedé esperando a ver a quién le podía interesar semejante disco. No le interesó a nadie. Bueno, te fuiste a buscar la época también, hay que decir la verdad. Sí, sí, claro. Bueno, amén de... El horror, claro. Sí. Bueno, entre ese trayecto me uno a Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez en lo que fue el proyecto del Adoquín. Que se me llevó 4 años de mi vida también, en un proyecto que también quedó en la nada, donde no se grabó más de unos pocos demos, donde también era muy difícil, si bien se nos abrían las puertas porque éramos, o ellos eran músicos de chapa, sí, sí. Y eso era notable, o sea, nosotros íbamos a un espacio radial y teníamos siempre las puertas abiertas para cualquier medio, pero no aparecía quien diga, muchacho, a grabar el disco. No, nunca apareció el tipo. Así que perdí 4 años en ese proyecto. No los perdí de ninguna manera porque los gané tocando con semejantes monstruos. Pero lamentablemente no surgió ningún hijo de ese matrimonio. Claro. Entonces, Cuando decís no te quedó ni. Yo el hijo ya lo tenía y lo tenía abandonado ahí, ¿viste? Entonces, bueno, volví a ese hijo, que acá está, recién lo pude editar en el año 2009. Y lo edité porque lo pagué yo. Claro. O sea, ya ves cómo son las cosas. Y estoy seguro que escuchás el disco y no le encontrás ningún desperdicio. O sea, es un discazo. Para los amantes del rubro, ¿no? Y para los que gustan del género. No es más que rock and roll. Y bueno, con alguna pincelada tanguera que es una cosa que mamé desde chico. No es más ni menos que rock and roll, que es lo que nos importa, para qué estamos acá si no, justamente. Pero más allá de eso, la oportunidad que tuviste de tocar con un montón de gente, o sea, se cristaliza en este tipo de cosas también. Creo que de alguna manera lo será, sí. Sí, no, además, qué sé yo, participar en el último disco de Medina es un orgullo muy, muy personal, o en el disco de Javier Martínez, por ejemplo, tocando el solo de No Pibe, tema que yo mamé de pibito. Hoy para mí eso era, no sé, nunca hubiera soñado con cosas así. Yo, en mi vida personal, nunca hubiera soñado que de la boca de Papo salga mi nombre, ¿entendés? ¿Qué claro. sé yo? No sé, ¿viste? Son cosas muy tesoros personales. Además, que por ahí no tiene ningún valor material, pero que me lo llevo conmigo, ¿viste? Claro. Te tocó además vivir una época particular. Vos debes tener más o menos la misma edad que yo. 48. Ser... Claro, sí. Y nosotros en aquella época, cuando estábamos en el secundario, cuando nos decían nombres como el de Papo, de Javier Martínez, Rinaldo Raffanelli, vos decías, ¡wow! Sí. Entonces, que te haya tocado justamente la oportunidad de tocar con esos monstruos de la generación inmediatamente. A eso me refiero, claro. De una generación fundacional como fue esa, ¿no? Completamente fundacional. Claro, completamente fundacional. Al menos en mi vida. Fueron gente que han significado, pero muchísimo, han influenciado mi vida muchísimo. Yo soy una persona que escuchó muchísimo Papo, muchísimo Color Humano, muchísimo Polifemo, El Reloj, o sea, no me alimenté solamente de Led Zeppelin, de Purple, y sí, lo que no. Participaste en un tributo Gieco también, ¿no? Sí, también, con los Romeos. Claro. Soy una persona muy respetuosa del rock nacional y creo que ahí hubo y hay exponentes altísimos. Altísimo, con quien he tenido el orgullo de subirme un escenario. Pincheschi, por ejemplo. ¿Qué sí, sé yo? Sí. Por eso te digo, yo musicalmente... ¿Tocaste con Spinetta en algún momento? Toqué con Spinetta en una situación grandiosa, magnífica, que fuimos... Quiero tu álbum de fotos, definitivamente. Está en el MySpace. En mi MySpace está todo. Te puedo recortar tu carita por la mía. Mira, fuimos de gira en la época de las elecciones de Angelós, apoyando un poco la fines de los 80, ¿no? 88. Por ahí. Y salíamos de gira dos micros de dos pisos, cuando recién salían los micros de dos pisos, decíamos, un micro de dos pisos, qué copado, loco. Bueno. Salíamos hacia el oeste, un micro con los Ratones Paranoicos, Celeste Carvalho, Sandra Mianovich, no me acuerdo más quién. Y en el otro micro salía La Torre, Spinetta, Los Pericos, Virus. Ajá. A hacer un show en todas las capitales de todas las provincias con un escenario simultáneo delante. O sea, vos ibas, armabas en Córdoba... Tocabas en Córdoba, ya se estaba armando en La Pampa. Terminabas, ibas para La Pampa, ya se estaba armando. Y así hicimos 24 shows en 26 días. Tocábamos todos los días y recorrimos La Pampa, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Jujuy. Todo. Salvo el noroeste, que lo había hecho el otro micro. Empezamos a compartir, a convivir con Spinetta, imagínate, toda una mesa de 40 monos músicos todos, claro. Del calibre de músicos que te estoy hablando de la banda de Spinetta, Javier Marosetti, el Mono Fontana, J. Morelli, Guille Arrom, los Pericos con su formación original, los Virus también, salvo Marcelo que había muerto, ¿no? Federico, te iba a decir. Marcelo. Ya lo mataste. Anticipado. Llegó un momento que la convivencia y la amistad obligada, porque estábamos todos en el mismo piso del hotel, todos íbamos al mismo restaurante, todos hacíamos la misma salida, no nos podíamos separar porque se dispersaba, nos metían un problema a todos, éramos todos profesionales, sabíamos lo que hacíamos. Pero... en un momento, incluso todos nos veíamos a todos en nuestros shows, o sea, Spinetta venía a ver a La Torre iba a ver a Spinetta, y así con todos, ¿no? En un momento, Spinetta empezó, que Spinetta era el Mesías, de siempre, empezó a invitar gente. Invitó primero a Patricia, y digo, la pucha, che, qué lindo que te invite a tocar el flaco Spinetta, pensé yo, ¿viste? Primero, no, creo que primero había invitado a Moura, bueno, después fue hasta que llegó a Patricia, que me acuerdo que tocaron Despierta Nena. Y un día me golpean la puerta y era él, que me venía a pasar un tema con la guitarra acústica en la mano, en la habitación del hotel, y dice, loco, te vengo a pasar un tema porque quiero invitar a tocarte un tema. ¿Qué soy? Claro. Y a mí se me cayó el ojete. Vos buscando la libertad de la lapicera para pedir un autógrafo, sí, sí, claro. Yo, nos sentamos ahí en la cama contra otra, que dormía yo con Beto siempre, con Beto Topini. Uh-huh. Me pasó el mono tremendo. Ajá. Y al otro día lo fui a tocar. Y a partir de ese día quedaban la mitad de los shows, unos 14 shows, toqué en todos los shows de invitado de él. Me mandaba un remis en donde toquemos de la cancha al hotel. Entonces yo me iba a tocar y bueno, eso para mí fue directamente. Claro. Eso y que Papo, la amistad con Papo y las invitaciones de Papo para mí son el tesoro más preciado de mi vida. Uh-huh. Ya cuesta explicar bastante el fenómeno de Papo en el exterior, pero al decir que es referente de toda la movida dura de acá, sí. Bueno, está todo bien. Pero cuesta más explicar Spinetta. Yo recuerdo haberlo visto en Barcelona, en una de las poquísimas veces que se presentó fuera del país, y estábamos en un lugar muy lindo, parecido al viejo Halley. Ponele, ¿no? O sea, por tamaño. Sí. Pero lo loco era que absolutamente todos los que estábamos adentro, yo estaba seguro que éramos argentinos. Porque claro, al no tener difusión en el exterior, Spinetta, bueno, los que estábamos ahí. ¿En qué lugar era eso? Esto era en la sala Bikini. Que yo fui. Claro. Fui a ver a León Gieco, querido. Mirá vos. Bueno, que siempre es un chiste, viste, para nosotros, porque siempre dice, toca Spinetta en bikini. Vos te imaginás flaco con dos partes y todo. ¿Qué sensación tan particular percibe uno cuando está rodeado en una ciudad como Barcelona, de argentinos que apoyan? Porque, bueno, lo que yo vi de León Gieco fue emocionante, hasta el fondo del corazón, claro. Realmente, ¿no? Con todo un audiovisual que el tipo mostraba atrás. Además, y ahora que me decís, me imagino que era el mismo calibre, ¿no? Sí, inclusive hizo Muchacho Ojos de Papel, que vos sabés que no la toca. Increíble. Porque dice, claro, ustedes hace mucho que me faltan del país, entonces yo vengo y les toco esto por esta única vez. O sea, que estuvo fantástico también. Pero más allá de eso, es muy difícil que te encuentres con una cosa así fuera de la Argentina. Sí, sí, sí. O sea, son cosas para emocionarse. Nosotros nos lo dicen y bueno. A mí me pasó cuando yo era un adolescente recontra verde y tenía mi disco de Invisible bajo el brazo y qué sé yo, que una vuelta me invitaron a bailar, cosa que yo detesté toda la vida, pero justo caí ahí. Y fue en el Club Regatas de Avellaneda. Ah, bueno. Sí, y en un momento dado cortan la música, o sea, la música disco de la época, y se va a tocar una banda en vivo, y era Spinetta. Y yo dije, bueno, el cielo se abrió para mí solo. Mientras todos los demás se iban a buscar los drinks, yo estaba ahí adelante con la boca abierta, lamentando que solamente fuera un set de 10 temas. ¿Viste? Ese tipo de cosas. Pero eso no se puede contar sin haberlo vivido, lamentablemente. La Regata tenía ese tipo de cosas, cerca de mi casa. Claro, bueno, en Avellaneda, ¿viste? Yo soy del lado de Avellaneda, digamos, de Racing. Así que imagínate, por eso te preguntaba si claro, vos venías del mismo club de Mario, claro. No sé, cosa de qué. Pero sí, tal cual, efectivamente. ¿Te colabas por el Riachuelo también vos? No, curiosamente no. No, yo era de los que pagaban la entrada. Sí. Luego me avivé que había otras posibilidades. Bueno, elegiste un tema. Bueno, en honor a lo que declaré de la versión de Libertango, me gustaría que todos escuchen Libertango y a ver si coinciden con mi... Estupendo. Con mi definición de, sí. De favorito. Dale. Algún día vamos a hacer, vos es que yo tengo otro programa que se llama B César, donde hacemos comparaciones también en algún bloque, hacemos comparaciones de tema. Y tengo pensado hacer alguna cosa de Piazzolla. No, es terrible esa versión, es muy buena. La vamos a incluir, buena. Pero de una. Y por supuesto, contame un poquito, antes de ir al tema y cerrar la nota. En este momento, ¿cómo está tu perspectiva de carrera? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, la perspectiva de carrera es bastante oscura. Ajá. Bueno, está bien. No, me refiero a que es muy difícil hoy por hoy sostenerse sin la difusión sin la difusión adecuada. Digamos, no es que me pasa a mí solo, nos pasa a muchos artistas del rubro, qué sé yo, hablo de tipos importantes como Alambre González, Alejandro Medina, Javier Martínez. ¿No te mató, Daniel, por ejemplo, Raffo, que muriera Gonzalo Farrugia y casi nadie se enterara. Por ejemplo, un baterista excelsísimo. Claro. ¿No? Y así va a seguir pasando. Uh-huh. Así vamos a seguir muriendo. O bueno, ojalá tengamos la suerte de dejar algo, pero hoy por hoy creo que lo que he decidido es a no parar de tocar, porque creo que es lo único que me mantiene activo. Uh-huh. y vigente, al menos conmigo mismo. Hace ya, te diría, desde principio de año que empecé a tocar y no paré. Uh-huh. No paré, todos los fines de semana estoy tocando. De hecho, de acá en adelante tengo cubiertos bastantes fines de semana. Si tendría que vivir de lo que gano, realmente no podría. editar un segundo disco sería una meta alentadora para mí. Uh-huh. Y creo que voy en pos de un segundo disco. Calculo que para fin de año estaré entrando en los estudios para darle forma. Pero bueno, hoy por hoy tengo los planes de un video con este mismo disco. Seguir tocándolo, porque creo que es un material que aún no ha llegado a la gente como debería. Uh-huh. Y bueno, también tengo otros proyectos. Tengo un proyecto de radio también, que estoy muy, muy contento. Ah, eso, contalo por favor. Sí, tiralo y tirá de la manera en que se me ha ofrecido un proyecto de radio online, con un espacio puramente programado por mí, con música programada por mí. En donde tengo un contacto con la gente, en donde se me abre una perspectiva nueva. Uh-huh. Ya ves que no le tengo miedo al micrófono, me tenés que pegar un garrotazo para que me calle. Mejor, dale. Así que me gusta la propuesta, me gustaría profesionalizarme también. Uh-huh. Y bueno, y eso, ¿no? Y sobre todo seguir tocando, pero bueno, hoy por hoy está muy difícil. Y esa fuerza de sangre y sudor, como nos estamos manteniendo, es muy difícil sostener en estas condiciones una banda estable, digamos. Uno se pasa, yo me he pasado la vida cambiando músicos, ¿viste? Convocando que acá, que se me fue uno, que el otro no puede, que el otro que toca allá. Mm-hmm. Vos sabés bien, Emiliano. Es así, sí, sí. Así que bueno, hoy por hoy sostener una banda estable es un éxito rotundo. Tengo una banda de músicos excelente, uh-huh, como hace muchos años que no la tengo, y tan estabilizada como hace muchos años tampoco la tengo. Por eso he cambiado un poco el formato, he cambiado los teclados por otra guitarra, por otro guitarrista que comparte solos conmigo, muy buen guitarrista. Uh-huh. Me encantaría ganar el interior y poder ir a tocarle a la gente del interior. Buenísimo. Eso es lo que más me gustaría de todo, poder ir a tocar. Que aguantan más porque son menos, como decía Iorio, y es cierto. Esa magia de bajarte del micro en el interior y percibir el respeto de la gente, uh-huh, que ya no se vive acá. Ya no se vive acá. Esa dignificación del artista que existe en el interior, creo que debe ser contraprestada justamente con música. Uh-huh. Y bueno, estoy en eso. Me gustaría salir a conquistar los escenarios del interior. Emiliano, grabale un disco a este hombre, por favor. Largá los compilados y poné la segunda parte de Conventillo, la idea. Lo que él dice, bueno, es una forma también, bueno, esto también de tratar de difundir, bueno, al margen de lo de diferentes artistas, que bueno, lo que cuenta él también le pasan un montón. También gente que también, claro, que tienen, que de nombre, bueno, lo que yo te decía. A diferencia del género, Yuri Ruth también, que tal vez está al margen de que tocan otros estilos y en otro circuito. Uh-huh. También es lo que comentaban ustedes, que bueno, o sea, muchos artistas les cuesta, o mismo la difusión, como vos decías, que tal vez, bueno, nada, claro, desaparecen los y no tenés tienen dueño. Los espacios están vendidos y están comprometidos con otra gente. O sea, ser independiente es bastante de todo. O sea, mismo yo, por sello, por artista, es difícil. Un poco lo que empezaba el programa hablando, de lo que yo escuché de toda la charla, ¿no? Creo que hoy por hoy un poco el tiempo de radio está sometido a la conquista yankee de, uh-huh, música, la verdad que muy berreta, de muy bajo nivel. Sí, como nunca, tal vez. Como nunca. Sí. Como nunca. Antes, cuando venían los músicos negros, te decían, a nosotros nos representa, qué sé yo, el blues, el soul, era una cosa. Hoy cuando te dicen que los representa el hip hop, realmente uno se siente... Es lamentable. Bueno, la música centroamericana también existe como música, como género, qué sé yo, no sé. Uh-huh. A diferencia de lo que se fue desvirtuando de los géneros, no sé si me explico. O sea, no, pero una cosa es que venga alguien y te ofrezca, qué sé yo, una salsa de primer nivel, que es fantástica. Claro, distinto es que vengan con cumbia o reggaetón o cosas de ínfima calidad. Porque tiran es salsa y es una mezcla de claro, algo rebajado. No, todos sabemos diferenciar. Después pasa otra cosa también. Hay artistas que me parece que tienen sobredifusión. Bueno, sí. Me parece que hay gente que ya no necesita tanta difusión, loco. Claro. Este. Me parece que un poco para todos, ¿no? Sí, sí. Lo no que es pasa... envidia ni nada porque se parezca, pero me parece que hay artistas que ya están difundidos. El que tiene mucho en general le dan más, eso es lo peor de todo, ¿no? Y el que tiene poco en general le dan menos, esa es más o menos la idea. Es por eso que el capitalismo anda tan bien. No, después hay círculos, hay circuitos de arte que no se los mira como debería. Yo, por ejemplo, el sábado toqué en la Manzana de las Luces, un lugar espectacular. Sensacional, totalmente. Espectacular, con un anfiteatro de primerísimo nivel, muy cómodo, muy cálido, muy... muy íntimo, ¿viste? Uh-huh. Para tener un concierto muy íntimo con el público. Y no me pareció que había el movimiento que debería haber en ese lugar, ¿viste? Uh-huh. Donde había otras manifestaciones artísticas, que se escuchaban aplausos en otros salones. Sí. Pero se la veía una zona desolada, claro. Habiendo tanta movida importante, ¿no? Digamos. Tal vez deberían apuntar los cañones para ese lado, los no de la municipalidad. O sea, no tanto Teatro Colón, sino un poco también para todo el mundo, ¿viste? Con todo el respeto que me merece toda disciplina que vaya por ese lado. Por supuesto. Pero bueno. Señoras y señores, un gustazo haber estado con Gaby Pampillón, uno de los tipos mejor conectados dentro de la música que nos gusta. Fíjate vos, mejor conectado, digo, por la gente con la que tocó y además con el nivel que tuvo, porque estuviste... en el heavy, en el rock, en el blues y en qué más. Y hasta con los Romeos. Hasta con los Romeos, espectacular. Un genio los Romeos. Sí, ¿no? ¿La pasás bien con ese tipo de laburo? Es algo completamente opuesto a lo que yo hago. Una vez tocaba Carlitos Gardelini con ellos. Carlos no pudo ir porque tenía que tocar con Box Day. Claro. Entonces me llamaron a mí, no, vos lo único que tenés que hacer es solos. Solos. Yo, viste, pero empecé a ir a ensayar, empecé a sacar los temas y dije, loco, viste, las letras muy buenas, los arreglos muy buenos, nada convencionales ni nada nada facilista, viste. Empecé a hurgar por otras cosas que no estoy acostumbrado. Ajá. Y me quedé. ¿Qué vos? Me quedé. Hoy por hoy, no sé si seguiremos o no, porque son muy discográficos los Romeos. Ajá. Seguramente me tendrán en cuenta para algún trabajo de discográfico, porque no son de hacer muchos shows y esas cosas. Pero fue muy bueno para mí participar de los Romeos como una nueva experiencia musical, una nueva corriente. Siempre hay que ir ampliando lo que se dice. Señoras y señores, este es Gaby Pampillón de su disco Conventillo, con la 4x4, haciendo Libertango, una... versión que ya viene recomendada por el autor, así que imagínense cómo tendrá que ser. Nos vamos a desasnar juntos. Gracias. Bueno, nos vemos, Gaby. Espectacular. No, te agradezco muchísimo esta invitación. Fue muy placentero el programa y un saludo para toda la audiencia y bueno, que lo disfruten. Thank you. Llega la legendaria voz de The Stranglers, Hugh Cornwell, en Argentina. 24 de junio, 18 horas, en The Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Metalmanía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Hugh Cornwell, en Argentina. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Hugh Cornwell, en Argentina. La semana pasada tuvimos aquí en el programa a los colombianos de Nova Orbis y justamente su baterista Oscar Riaño nos dejó un material de su otra banda, una banda que se llama Cora, esto es K-H-O-R-A. Normalmente no pasamos cosas fuera de la escena local, pero en este caso me parece que vale la pena, porque además me llamó la atención el exquisito diseño que tiene el disco. Vos fijate que está, son cinco polígonos, ¿no? Cinco pentágonos, diríamos así, que se doblan sobre sí mismos para encontrar luego en el centro el CD. Bueno, realmente el disco, que se llama Círculo, tiene una presentación de lujo y me parece más que oportuno pasar un tema de aquí, un tema titulado Asleia. A continuación, la banda Astafix de Brasil, que también nos acercaron el material y que sacaron un disco titulado End Ever, ¿sí? O sea, de difícil traducción. Final para siempre sería. Vamos a escuchar el tema que da el título al disco. Cora primero, Astafix después, en el Noticiero de las Pampas. Yeah. Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/Dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. What's the matter? What's the matter? I've got asthma and I can't breathe. I went to the doctor and he gave me one of these. The Toy Dolls en Argentina, 26 de septiembre en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Tomá por Atrevido y De Canguros. Anticipadas en venta en Locuras Metal Manía, Bici, Destaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticket Tech al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The Toy Dolls en Argentina. Señoras y señores, me han acercado un libro de muy reciente salida, un libro para el cual en algún momento, bueno, yo participé con entrevistas y demás. Se titula Los Góticos en la Argentina, es de Gonzalo Acosta Tito e Iván Dupertuis, que han editado su tesis para la carrera de Ciencias de la Comunicación y han tenido la fortuna de poder entregar este material y convertirlo en un libro. Como saben, un servidor escribió Mundo Gótico, que es el primer ensayo sobre la movida gótica que se escribió íntegramente en castellano. Y bueno, en algún momento Iván me hizo algunos reportajes también para completar un poco este exquisito panorama sobre los góticos en la Argentina. Es decir, más allá de lo que la teoría indica, hay una serie de entrevistas con personajes del mundillo gótico, que incluye, bueno, por supuesto, moda, cine, literatura, música, por supuesto, y que nos presenta un señor llamado Marcelo Urresti, que fue quien los apadrinó en el tema de la tesis, precisamente. Esto está disponible directamente a través del Facebook de Iván Dupertuis, cuyo correo electrónico paso a darles por si están interesados en conseguir el libro. Es ivandupertuis@gmail.com. Dupertuis se escribe igual como se pronuncia. ivandupertuis@gmail.com. 40 pesos que van a estar bien empleados para todos aquellos que quieran conocer un poco acerca de la movida en Buenos Aires, sobre todo. Que yo siempre me pregunté qué lástima no haber incluido algo especial sobre Buenos Aires, como si tiene la versión de Mundo Gótico en España, que tiene un capítulo dedicado al gótico español. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, un buen trabajo para consultar de Gonzalo Acosta Tito e Iván Dupertuis, bajo el nombre de Tribus Urbanas, Los Góticos en la Argentina. Le agradezco muchísimo el ejemplar a Iván, efectivamente. Y para cerrar este bloque, y cerrarlo oportunamente, ni más ni menos que Lacrimosa, de su nuevo disco Jattenspiel, y ahora que han anunciado la venida a Buenos Aires en los próximos meses, El tema Requiem, justamente la revista Requiem tiene mucho que ver con este título, así que vamos a escuchar la versión de Lacrimosa actual que salió en Shattenspiel para ir cerrando musicalmente el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Thank you. Y se va, señoras y señores, otro programa. Quiero enviar un saludo a FM Espectro en el 98.9 de Corrientes Capital, a FM de Rock de Mar del Plata, a FM Box de Punta Alta y a FM City Rock de Pergamino en la 97.1, que nos difunden también por aire. Sí, y a propósito, no se pierdan el próximo programa donde seguramente estaremos hablando de fútbol, porque todo el mundo va a estar hablando de fútbol en los próximos días. Comienza el Mundial de Sudáfrica y la música va a ser el único remanso de tranquilidad entre gol y gol, espero yo. Esto ha sido todo por hoy. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les envía un gran saludo. Francisco Marcos en la operación técnica. La nave de Osber aportando todo el valor técnico. Y una nota formidable que hemos tenido en el día de hoy con Gadi, que espero que hayan disfrutado lo mismo que yo. Esto ha sido el noticiero de las Pampas Argentinas, en su programa, imagínense, número 71, que acaba acá.